Hola, hola, hola, cosmocieles, sin plata ni formers, acá estamos en un viernes horrible, lluvioso y con muchas ganas de no estar acá y de estar en la cama. Perdón, pero es la realidad. ¿Cómo estás, Sofi? Bueno, muy bien, cansada y con mucho embarazo encima, eso. Ya un montón, me imagino. Sí, sí. Te está acompañando Maisel en estas semanas. Ahora se termina esa distracción, pero vamos a tener And Just Like That temporada 2, que arranca el 22 de junio. Así para acompañarte los últimos meses, básicamente, ¿no? Sí, que después más o menos. Sí, que después cuando llegue la bebé, bueno, voy a estar un poco... Sí, vas a necesitar algo para agosto, ponele, porque And Just Like That, ponele que dure todo julio. Ah, no, todo julio, todo agosto. Mira qué bien, Sofi. Tenés para distraerte, genial, y después, bueno, ya está. Y después no vas a necesitar distracciones. Buena vida. Así que... Vas a tener vida. Voy a tener, vas a tener una vida. Así es. Bueno, capítulo 8 de la temporada 4 de Marvelous Mrs. Maisel. Eso es lo que venimos a hablar acá. Es un capítulo que se llama La princesa y la petición o el plea. Es de Princess and the Plea. Y plea es algo más como algo rogando, ¿viste? Creo que lo tradujeron como petición, pero es algo más tremendo, con más emoción, con más Mary, con más piedad. Y bueno, no sé, la princesa, porque otra vez se cortó. Ahí volví. No importa. La princesa, supongo que porque la princesa Margaret, ¿no? La princesa Margaret que tuvimos en este capítulo. Fue un crossover con The Crown, que hubiera estado excelente. Estuvo igual, me divertió mucho eso. Sí. Hubiera sido espectacular que la usen a Vanessa Kirby, que era la joven Margaret en The Crown. Hubiera sido espectacular, pero bueno, sí. Fallaron. Sí. Y nos pusieron esta Margaret, que igual era divina. Era muy graciosa. Sí. ¿Viste? Bueno, como que los chistes que le dieron. Está claro, los chistes los está escrito por Mitch, pero era como muy expresiva, no sé, no parecía una princesa inglesa típica. No era el prototipo. No, ni siquiera. ¿Sabes que no averigüé ni quién era la mina? Pero hasta parecía un acento asado, no sé qué opinas vos. No parecía un acento, sí, de verdad. No, parecía todo exagerado. Bueno, y la petición se refiere, yo quiero creer, a la petición de Mitch hacia Susie. Ahora vamos a resumir todo el capítulo, ¿no? Pero de, claro, por favor, ayúdame, pedile por favor, tipo, rogale a tu amiga, a tu ex-roommate, que es esta Hedy Ford, que hable con su marido y que básicamente que lo fuerce a que la ponga Mitch en el show. Así es. Así es. Entre esas cosas pasaron otras, pocas, ¿no? Arranca. No hubo flash forwards, ¿viste? No hubo para adelante, sino que hubo para atrás, hubo flashbacks. Sí. Acá al principio, porque nos muestran a Mitch, o sea, empieza el capítulo con Mitch y Joel en el colegio de los chicos y con la directora, creo que es, pidiéndole por favor que Abe no vaya más a romper las pelotas. Se ve que después de la prueba de aptitud y todo eso, les está atrás todo el tiempo. No sé si ya por Ethan, sino por Esther, o no, como para... Esther. Claro. Porque ahora... como que quería averiguar el plan de estudios, como que no sé. Está en crisis, sí. Está en crisis para sí, mí. Sí, está en crisis. Y fue un lindo capítulo con él. Sí. Porque, bueno, se ve que quiere estar involucrado ahora en la crianza de los dos pibes, en como... darle las más oportunidades y se dio cuenta ahora que el gen mágico de la inteligencia no está en Ethan, quizás si no está en Esther. Entonces lo vemos tratando de estimularla, que le deja un libro a ver si lo agarra y un montón de boludeces, y la nena está jugando con muñecos. Es la suya, sí. Que me parece re sano. Y después tiene toda esta revelación, como que hubo de esas dos escenas, ¿no? Nada más. Estuvo esta toda revelación en la cena con los amigos, que estuvo muy interesante, todos señores adultos. Sí, todo eso, yo lo voy a decir así, para mí fue un fanservice social. Sí. Que hicieron sí, ahí. Sí, que, sí. Porque es lo que todos... Me encanta, sí, sí. Toda la gente que tenemos ahora 30, 40 también, nos gustaría que nuestros padres hombres tuvieran esa cena y se replantearan todos, ¿no? Diferentes momentos de su vida con la exigencia hacia los hijos, la importancia de los vínculos en realidad familiares, tipo con tu pareja, con tus hijos, uh-huh. y después de la igualdad, ¿no? Y de los cambios sociales que va habiendo, que en esa época eran uh-huh. un montón, pero imagínense hoy en día los cambios que hay, el contexto, qué diferente y rápido que pasa. Entonces, para mí eso fue un fanservice social de que es lo que nos gustaría a todos nosotros. Pero no sucede. No sucede, pero por lo menos lo tenemos en la serie. Sí, sí. Ah, fue re largo el discurso, fue una cosa realiadín, ¿viste? Como realidad de no todos sí. los hombres, como mirá este, qué buen hombre, qué bueno. Muchos años después se dio cuenta que a su hija la dejó de lado toda su vida, que la dejó a criarse por la madre, qué sé yo, que se prepare para ser una esposa. Y a su hijo sí, que lo lleva a la universidad, que lo mire y un montón de cosas. Y a la hija nada. Y ahora, después de todo, es como que el hijo está bien, tiene un buen laburo, pero es medio boludón, quizás no sabe resolver cosas por su cuenta. Y la hija, mirá, tipo, el chabón, el marido la dejó y ella se reinventó y se hizo una carrera que de la nada, tipo, se inventó una profesión, básicamente. Y sola, sin ayuda de sus padres. Entonces, bueno, más o menos, pues les cuidan los chicos, por lo menos. Pero estaba como muy orgulloso. En algún momento dice Marvelous, eso fue muy lindo. Dice que es maravillosa y que es resiliente, sí. Y que está muy orgulloso de su hija. Y a mí me cayó una lagrimita. Es que sí. Es que sí, era necesario. Fue muy lindo de parte muy lindo. De todos que hayan puesto esa escena. Y los otros señores estaban muy bien también, como replanteándose sí. cosas de su vida. Y me parece que este es el videito que van a mandar los productores a los Emmy, for your consideration, ¿viste? Para que lo tengan para actor de reparto en una serie de comedia, supongo. Yo supongo que sí, porque estamos, bueno... Sí, ¿viste? Es me todo ese señor. Ha ganado alguna vez, ¿eh? Y pero es que es un genio, no me sorprende que ya... Otro nivel de actuación este tipo. Exacto. Pero bueno, esa escena fue realmente muy linda y también que muestren a hombres mayores de 40 mostrando emociones, tristezas, debilidades. Claro, hay uno que decía, creo que no se habla con su hijo y como que siempre lo tiene triste. Me pareció muy honesto eso, muy, muy por eso. Lindo. Y por, totalmente. Por eso te digo, hay fanservice y fanservice, ¿viste? Una vez siempre quiere ver a esas parejas platónicas de novelas o series juntos. Y hay sí. fanservice así que es precioso. Precioso. Nos dieron un momento hermoso. Uh-huh. Bueno, eso fue todo por ahí, Bester, y qué sé yo. Vamos con Mitch, ¿no? Vamos con Mitch. Ah, que estaba, me olvidé, claro, estábamos con Mitch y Joel, que tienen estos flashbacks, creo que son los únicos flashbacks que se uh-huh. acuerdan de momentos de ellos, ¿viste? Uh-huh. Como cuando sí. él la lleva a ella a conocer a los padres, o después una pelea en el taxi que tienen y terminan bailando en la calle, muy romántico. Sí. Y después, o sea, volviendo al colegio este, donde están en la reunión, salen y él la mira, él está perdidamente enamorado. Él está perdidamente enamorado, lo amo igual, lo amo. Y la mira con cara de si un día vamos a tomar algo y ella le dice que sí. Sí, es que ella, bueno, lo quiere un montón. Ella lo quiere. Lo quiere un montón. Y bueno, no sé, puede ser que funcione. Bueno, sí, y después viste que muestran también otro flashback de cuando él le dice a la secretaria si no quiere ir a tomar algo. Que la vemos como afilando, como jugando con el sacapuntas, la máquina esa de sacapuntas, sí. ¿viste? Que es algo que ella dice en el discurso de tipo en el primer stand-up que hace cuando está borracha y en pelotas y se queda en tetas, que no, sí, no hace un stand-up, en realidad es como que va y hace una catarsis. Una catarsis. Y dice con Penny, ay, me olvidé el nombre porque iba a decir Penny Lillott, pero esa era la amiga de Richard en Gilmore. Voy a buscar en vivo. Penny Pan se llama la chica. Penny Pan, muy bien, Lu. No, estoy buscando. Entonces dice, claro, esta Penny Pan, encima que se llama así, que tiene nombre de boluda y no sabe ni usar un tipo un sacapuntas. Entonces, bueno, fue muy gracioso que mostraron ese momento. Y nada, eso también fue todo lo de Joel. Seguimos tirando, sacándonos de encima tramas de personajes en este capítulo. Después Mitch va a una reunión, viste, que hacen de en su... Es un college, o sea, ella es como un terciario. Sí, es como un para terciario. Mí eso, que fue medio lindo por en algunos momentos, pero pensé que me pareció un montón. Como mucho diálogo. Fue re largo. Podría haber sido más cortito, no sé. Sí, no sé, no entendí lo del profesor que se supone estaba con alumnas, pero yo era re joven, tipo, no sé, hubiera puesto un viejo, no era un viejo. No, claro, para mí en realidad era, ahora es un profesor, pero en su momento fue un alumno. ¿Vos decís? No sé, porque eso, decían me pareció como que la mujer era un poco más grande que él. No sé. Ay, yo no sé, bueno, oyentes díganos. Sí, yo estaba muy dormida ayer, la verdad que no vi bien la cara del tipo. Pero fue re largo todo eso, como ellas contándose en qué anda en su vida y a ella, que ella tiene otra vida, ¿viste? Porque ella es artista, claro. Se divorció y está en otra y es independiente y todo lo que las amigas no son, ponele. Claro. Y nada, hacen una cosa esta de remates, ¿viste? De no, remates, bueno, sí, más o menos, sí, que ella... se compra o se gana una aspiradora re polenta y que va y le aspira el cuarto a las pibitas. La verdad que todo eso no sé, no lo entendí. Tampoco. Y tampoco... Que... Sí, decime. Estoy pensando como lo dijiste, ponerlo en palabras, aspirar el cuarto a las más jóvenes. No sé si habrá una metáfora en todo eso, en esa cosa que no enganché. Yo tampoco, No, yo tampoco. Y eso que hacen de... Se me están peleando los gatos. Eso que hacen también de van a buscar las cápsulas de... ¿Viste esa cosa que hacen los yankees de la cápsula del tiempo? Se habían dejado mensajitos y ella saca uno que dice don't. Sí. Tipo, no lo hagas, no sé, o no algo. Que tampoco terminó de cerrar. Porque después es una frase que le dice Hedy, pero quiero saber por qué puso ella eso. Sí. Raro. Tipo, no te cases con Joel, no salgas con Joel, quién sabe. Yo pensé eso, como también, como no te des por sentada, no te cases, no a los mandatos sociales, algo así, qué sé. Re puede ser. Pero como también, no lo terminó de escribir, tal vez es como eso. Inconsciente, como no sé. Algo de. Sí. O sea, raro. Lo sentí colgado. Y fue re largo todo eso del college. Claro, yo dije, ¿qué me querés decir con todo esto? Hasta que me di cuenta que era simplemente decir que lo que está viviendo no es un capítulo de su vida, sino que es su vida sucediendo. Y va a ser. Sí. Porque creo que alguna de las amigas le decía, tipo, como que odió entender esto es una fase, ¿no? Como ahora estás en esta jodita del stand-up, pero ya vas a volver a ser una señora. ¿No? Que con marido y demás. Sí, como que te vas a volver a casar. Se lo dice la otra, te vas a volver a casar en algún momento. Y con eso ya está. Pero fue re largo. Okay. Después tenemos toda esta joda así de que Hedy Ford, que es la mujer de Gordon Ford, que fue la roommate y interés amoroso de Susie en su paso por la universidad. Viste, como que viene de una familia recheta, rica, importante. Y por eso creo que tiene mucho poder. De alguna forma llega a la realeza británica y llega a invitar a Princess Margaret, a la princesa Margaret, ¿no? La hermana de la reina de Inglaterra. Que hizo un tour en Estados Unidos, es verdad, lo vimos en The Crown, ya ni me acuerdo en qué temporada. En algunas de las dos primeras tiene que haber sido. hizo un tour por Estados Unidos en el 65. Acá estamos en el 61 y bueno, no importa, está todo bien. Lo metieron ahí. No fue nunca, sí, no fue nunca un late show en la realidad. A un late night, quiero decir. Pero bueno, acá lo metieron ahí. Es muy graciosa, la verdad que bueno, los chistes que le prepara Mitch me parece que estaban re buenos. Y logró pull them off, ¿viste cómo se dice? Logró hacerlos. Sí. Que todo eso me parecía muy raro. Eso sí me parecía raro que la princesa. Eso no pasaría nunca. No pasaría nunca. Tipo, pero bueno, estuvo buenísimo igual. Yo me imagínate si la reina le permitiría hacer eso, ¿no? Un montón. Son unos paquetes. Claro, muñequitos de torta. Bueno, pero fue un chiste, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí estaban los padres de Joel, viste, como que ahora son invitados a todos los programas. Todavía no se dan cuenta que ella es la que los invita. Es buenísimo, sí. Los amo a ellos, los amo. Yo también. Sí, vos te quieres un spin-off de ellos. Bueno, ¿y qué más? Que está ahí ella, todos quedan muy contentos con Mitch, con sus ideas. Y ahí Hedy le dice en el barcito, tipo, qué bien, estuviste bien. Y Mitch le dice, bueno, pero los chicos ayudaron. Y ella ahí es que le dice el don't, tipo, no. Sí, es verdad. Las pelotas serán tus chistes, hacete cargo, no seas modesta. Tipo, no dejes que otros tipos te, ¿cómo se dice? Se suban a tu trabajo o claro, algo así. Y ahí le dice, y Susan. Y Mitch como, ¿quién carajo es Susan? Claro, ¿de qué me estás hablando? Claro, y se revela todo esto de que es, que es, no, era amiga de Susan, claro. Y ahí Mitch, que la va a buscar a Susie al Grand Central Station, una estación de trenes espectacular en Nueva York, donde es, hay un montón de escenas, un montón de películas, pero si vieron Gossip Girl, ahí está Serena al principio de la serie. No, y además se renota que ese lugar lo realquilan porque también bailó BTS. Como mirá, que sí, obvio, BTS. Es hermoso, es enorme, hermoso. Es hermoso. Estas cosas igual para mí las filman, tipo, igual hay gente, porque supongo que está abierta todo el 24 horas la estación. Estas cosas que filman a las 5 o 6 de la mañana. Claro. Como las cosas en la calle. Después lo arreglan con luz, no sé, de alguna forma, pero son siempre las 6 de la mañana. Y sí. O a la madrugada a la noche, porque hay muchas escenas de noche. Claro. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Está con Hedy Ford y va a buscarla a Susan, a Susie, ahora me sale Susan. Y la encara como, vos conocías esta, tenías esta figurita, podías hacer esta jugada. Igual era re rebuscado, como, ¿qué sabés si Hedy le iba a pedir a Gordon, si Gordon va a acceder? ¿Qué sabés el poder que tiene ella sobre él? ¿Qué sé yo? No era como, ay, pudiste hacer esto. Sí, por eso yo la veía como, ay, pará, sos re exigente, Mitch. Tipo, y la otra, no sé, como que yo siempre pienso que Susie siente culpa de algo. Sí. ¿No? Quizás no. Porque le cagó la guita, porque, bueno, ahora sentía culpa porque el otro le está yendo mejor. Sí, pero bueno, es muy culposa, porque termina siempre accediendo y ya es vida personal de Susie, además. Claro, claramente no quiere hablar con esa mujer, algo le pasó. Se tuvieron una relación, supongo ella la dejó y quedó muy dolida y no quiere ir a pedirle esto. Pero al igual que pasó, porque quizás por esto también nos mostraron que en el casamiento con este Philip Roth en el 73, también Mitch tiene el caprichito de que no se va a casar. Y le pide a Susie que hable con él. Entonces son siempre estos pedidos que Susan dice, no, Susan, Dios. Susie dice, no, las bolas, y siempre accede. Termina accediendo, sí, por eso. Me llama mucho la atención. Y va ahí con el rabo entre las piernas, la cola. Y le pide a Hedy finalmente. Además le dice, tipo, hacelo ahora, y hacelo mañana, y hacelo ya. Es como, bueno, todo, banquen un toque. Te van a hacer un favor. Sí, por eso. Yo le hubiera, tipo, si ya lo hubiera tirado, a ver si mordía en el suelo y me hubiera ido. Dejé poner aquí. Claro, como, che, sí, podés hacer esto. No, ahora, mañana. Bueno, lo hace. Lo hace, le dice a Gordon. Además le dice, vos me debés esto. En algún momento habían dicho que este chabón salió de la nada, un programa de radio, no sé en qué ciudad de mierda, en pueblo de mierda, en algún estado de mierda, y alguien lo encontró, creo que este George, el que echaron en el capítulo anterior, sí. Pero esta mina viene de guita, para mí ella, claro, puso guita y usó su poder y usó sus influencias para que a Gordon le fuera bien, quizás. Sí, seguramente, como que son una pareja, una amistad pactada. Power couple. Sí. ¿Eh? Una power couple. Claro, y se ayudan mutuamente con favores y funcionan así y bueno, al parecer le va a hacer el favor. Le va a hacer el favor y esto será como finalmente salta la fama a Mitch, porque yo quería que me mostraran este capítulo. Y de nuevo nos patearon para el último. Y ahora hay un montón que quiero que me muestren. Y no va a pasar. Va a quedar toda nuestra imaginación como lo suponíamos. Sí, sí, sí, sí. Me llamó tanta la atención que fuera el disparador al final fuera este el que la llega a la este saltar. Pelotudo, sí. Este pelotudo. Como que dije, yo no pensé, yo ya había recerrado la puerta de él. Que me parecía como en un realidad pachazo. Sí, sí, a full es. Y en realidad es esta mujer, quizá, porque se ayuda entre mujeres, ponele. Sí, sí, es una red de contención lo que está pasando. Bueno, y después pasa algo. Cuando Gordon sale de la oficina, finalmente accediendo a que ella esté en el show, y la ve a Mitch, y Mitch está atendiendo un llamado que es urgente, le dice la secretaria, tipo, te están llamando, qué sé yo, la recepcionista. Y atiende el llamado, agarra la cartera y sale corriendo. ¿Qué pasó? Para mí es el desencadenante del primer episodio de algo con Rose. Puede ser, lo pensé. Porque mueren, no muere nadie. Porque, bueno, por lo menos no los padres de Mitch, porque en el 73 están. Así que no se muere. Sí. Puede ser que pase algo con Rose. Estoy de acuerdo. Puede ser que sea Lenny Bruce, pero no hubiera salido así corriendo. Porque ella, ¿qué puede hacer? Yo igual vengo pensando en Lenny Bruce y dije, no lo vamos a ver más, ya está. No lo van a mostrar, no van a mostrar. Ese túnel en el aeropuerto fue nuestra despedida de Lenny Bruce. Yo creo que sí, porque no van a mostrar cómo se muere, es demasiado triste. ¿Qué van a poner? Tipo, muere actor, comediante, por overdose, no, es bajón. Para mí ¿qué habrá pasado? Para mí es Abe, no sé, o Rose o algo así. O los padres de los Maisel, digamos. Puede ser también, no sé. Puede vamos ser que le pase algo al padre de sí. Joel. Sí. Bueno, tengo mucha intriga con eso. No puedo creer que haya un capítulo. Ay, y que no quiero morir. Se terminó. Oh. Después vamos a ver todo de nuevo. ¿Cuándo lo empezamos a ver? ¿En el 2020? No, 2016, sí. Ay, no, en serio. Yo empecé con el primer capítulo. Hicieron un piloto, lo mandaron a ver si funcionaba, le fue re bien. Eso salió tipo en mayo, ponele, y en septiembre sacaron toda la temporada. Hace mucho que no se hace esto. De hecho, ahora creo que Netflix va a hacer un piloto de una. Va a ser un piloto, como funciona un piloto, creo que lo explicaba Vir el otro día. Un piloto, ver si funciona y después meterla toda la temporada. Y no hacer como hizo Netflix siempre, que es contratar una temporada entera. Pero sí, es del 2016. Ay, no. No, yo en el 2016 no la vi. Pero la viste en el 2017, ¿eh? No, empezaste bastante. ¿En serio? Creo que sí, porque yo te insistí. 2017, perdón, 2017. Para mí empezaste enseguida, al año siguiente, ponele. Porque yo empecé a romper mucho las bolas y la vieron todas con mi cuenta de Amazon. Les dije, tipo, tomen, la van a ver. Y todas la ven. Sí, es que sí es muy buena. Qué loco, cómo pasa el tiempo. Horror. Horror. Bueno, qué intriga. Quiero saber qué va a pasar. ¿Quién muere? Si a Rose le pasa algo, si Alzheimer, si no Alzheimer, si muestran lo de Lenny. ¿Cuándo ella vuelve a estar con Joel? Porque ahora me parece que no. Por más que le digan vamos a tomar algo, me parece que todavía no pasa nunca más nada. Hasta quizás después que él sale de la cárcel. Sí, algo para mí sí, como que puede ser más en la vejez entre... Y todavía, claro, nos falta ver cómo salen, cómo le va bien a ella. Espero que me lo muestren. Que empieza a... que tiene shows por todos lados, nos falta ver si se reconcilia con con Susie, un montón de cosas. Quiero ver más, no va a alcanzar. No, a menos que... ¿De cuánto están haciendo el episodio? ¿De cuánto? Una hora más o menos, sí. Y bueno, a menos que dure una hora y media. Una hora y media, tal vez nos dan un especial del final. Pero bueno. Todavía ni siquiera sé cómo se llama. Sí, puede ser, puede ser. El final de Succession, por ejemplo, que es 2 días después que el final de Maisel, va a durar 1 hora y media, ya lo sabemos. Así que ese día nos vamos a acostar muy tarde. ¿La estás viendo? No, yo la estoy viendo. No, estoy viendo muchas cosas. Está bien, está bien. Sí, no bueno. Sé. No me engancho bueno. Fácilmente. Es verdad eso. Yo estoy re difícil también. No todo me encanta, muy pocas cosas. La verdad que estoy viendo casi todo lo que sale y una de 10 zafa. Ah, ¿sabes? Seguí la recomendación y estoy viendo el documental de Nicole. Yo no. ¿Está bueno? A mí los documentales me encantan. Lo sabía, por eso te mostré ese. Y es muy interesante porque yo tenía una imagen de ella cuando sucede todo lo que pasó con Anna Nicole Smith y el documental me está mostrando otras caras de ella. Muy bueno. Y hay uno que no lo vi sobre Brooke Shields, ¿también lo viste? No. Creo que está en Star Plus. Brooke también la tengo en el corazón. Sí, con todo un abuso que ella sufrió, parece que está bueno el docu. Bueno, otra cosa. Y el de Pamela Anderson de Netflix estaba re bueno. El que hizo que ella quiso contar su lado, su historia. La historia. Ese también está, lo debería ver. ¿Viste? Está bueno además saber de estas mujeres que eran como la. Voy a decir una palabra de bruta, ¿no? Pero como las trolas de los 90. Sí. Que había todo un mundo que no. Que no sabíamos. Acá con Anna Nicole Smith un montón de cosas que... ¿Viste? Era como una loca drogadicta. Sí, la sí. Gold Digger. Lo mismo sí. Lo que pasó con Britney, cuando en el 2007 Britney enloquece. Este podcast me encanta porque ya nada que ver. Cuando Britney enloquece y le pega con un... Y está re... O sea, la reentendés. Y en ese momento era como, uy, se volvió loca, jaja, se rapó. Digo, no, pobre mujer. Y ahora, ahora como con otro marco teórico, con teoría feminista y un montón de otras cosas, entendemos que la habían destruido. Sí, sí, y además información, porque uno, qué sé yo, lo único que veías estas noticias era en Entertainment. Sí, seamos sinceros. Con TMZ y toda esa mierda. Y eran una mierda, súper amarillistas, y te mostraban el marco de información como a ellos les convenía para que sea bien amarillista y escandaloso. Bueno, sí. Y bueno, y nosotras nos comíamos, yo por lo menos, como boludeces. Y ahora entiendo muchas cosas. Hoy hablábamos con Juli, que está viendo Gilmore por primera vez. Acaba de terminar la temporada 5. Y está toda esa joda de Mrs. Kim, que... No importa nada, no importa, pero la madre de Elaine. Y yo le digo, yo la amo. Y ella me dice, para mí como que no le gustaba. Dice, como que es mala y no sé. Yo digo, pero pensá el producto. O sea, es un producto del sistema y de su religión y de su etnicidad, de su familia. Es una mujer que la criaron así. Y ella como que es de una forma por donde se crió también. Claro, es que sí. Pero, y es un amor además. La amo. Sí, porque te muestran de a poquito como en los frases. Sí, se va, ¿no? Sí, se va ablandando a full. Bueno. Acá, por ejemplo, me dicen los vemos con los padres esto, pero ajá, full. Lo vemos con su fragilidad y lo que pasa es que se ve todo con mucho más humor que Gilmore. Gilmore era mucho más obvio. Serio. Entonces la veías sí. A esta mujer y claramente te daba ganas de bofetear, decís, ay, qué vieja chota. Yo siempre la amé. Sí. Pero sí. Pero como bueno, esto hablamos de entenderla desde otro lado, ¿no? De entender las cosas y los contextos y tratar de empatizar y de por qué la gente es como es. Obviamente que hay gente que es mierda y nada más, sí. Pero. Y también que nosotros bueno. Tenemos otra edad. También, así eso es. Una cosa más voy a decir. Hoy vi el final de temporada de Grey's Anatomy, temporada 19, y la pasé bárbaro. Lloré como una pelotuda. Qué lindo. Terminó con cliffhanger y celebro que todavía lo logren hacer. Son unos genios. ¿qué series? No hay muchas series que termines en este momento gritándole a la tele y queriéndote morir que hay que esperar a septiembre. O a la segunda temporada, o la siguiente temporada, quiero decir. Muy pocas. Bueno, es una flor de serie, tipo, es hermosa. Sí, es perfecta. Grey's Anatomy. Y yo la voy a bancar hasta la muerte, que nadie me da ningún por favor, ¿eh? No, por favor, no, no. Así que si todavía la colgaron, por algún momento vuelvan, porque se puso buena de nuevo. Yo volvería, pero como estoy embarazada no estoy para mí. No, mejor no, porque además hay muchos dramas embarazados. Todos los embarazos en Grey's Anatomy salen mal. Ninguna tiene un parto en una situación normal y alegre. Todas, en serio, ¿no? Todas parieron en situaciones espantosas. Es como Ariel también, tipo. Todas parieron en situaciones espantosas también. Ninguna tuvo un bebé bien. Entonces, como que decís, tipo, Elizabeth, un desastre. Abby, un desastre. Después también Meredith, creo que en una casa se muere. A April le abren el estómago en una cocina con un cuchillo. Ay, ese capítulo estuvo re bueno. Bailey creo que también. Y George le salva al hijo. Ahí ninguno sale bien. No, por eso te digo que... No la veas. Hay que ahora. Es como yo que a veces veo, tipo, estoy por tomar un avión, me tengo que ir de viaje y de repente veo cosas, y decís, dale, pelotuda, no sé, hace poco me pasó, dije, ay, voy a rever Lost. Y a los 2 días me iba en un viaje a Asia y me tenía que tomar 7 aviones. Pésima decisión. Bueno, estamos por hoy, viernes 18:53, no puedo más, mi semana fue caótica. Por lo menos esta vez no se me inundó la casa. Bien. Celebramos eso. Y cortamos acá. Te mando un besote. Nos vemos para la próxima semana, para el final. Bueno, y con suerte estamos con Virginia. Estamos con Virginia en el podcast. Le mandamos un beso a Pía, que siempre nos escucha, que es la persona más fanática de Maisel que conocí en la vida. Gracias, y Pía. Nos vemos la próxima semana. Nos siguen en Cosmocielas, nos siguen en Sin Plata Ni Forma, Van de la Series, donde mierda quieran seguirnos. Y nos escuchan, si nos estás escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, Evox y algunos seguro me estoy olvidando, Google Podcasts, ahí está. Nos vemos la próxima semana. Chao.